Hola, ¿dónde está pajarito la sin cola? A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. La calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos, un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar. Estamos aquí, que no se diga, que no se note, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos, necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos, solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis escuchando al otro lado de la radio. Hoy hemos venido aquí a Radio Topo para divertirnos, un supergrupo que nunca habíamos estado tantas peques aquí metidas. Hoy va a salir un programazo seguro, que para que salga este programazo han venido, a ver, por aquí vamos a presentarnos un poquito. ¿Quién ha venido? Nasira. ¿Y cuántos años tienes, Nasira? Seis. Seis añitos. Por aquí también tenemos a... Fatu. Que no sé si está enfadada o no, porque me está mirando así un poquito... ¿Y cuántos años tienes, Fatu? Cinco. Cinco añados, muy bien. También está... Iclas. A ver, un poquito más cerca. Iclas. ¿Y cuántos años tienes, Iclas? Seis. Seis años. Y aquí conmigo está... Matías. ¿Cuántos años tienes, Matías? Seis. Toma, habéis visto nada más y nada menos, nada más que cuatro peques han venido a disfrutar hoy aquí. Y además de las peques, también tenemos por un ladito allí a... Pepelu. Pepelu, que ha venido a echarnos una supermanaza. Por aquí también tenemos a... Marta. Toma, como qué atenta que está Fatu ahí. Muy bien, Fatu. ¿Y cuántos años tienes? 32. Ah, es verdad, y a Pepelu también. Pues se eso sería de pequeños. ¿Con 32 puede entrar en peques o no? 305, sí. Así que... Sí, 300... Sí, ha dicho que soy peque. Muy bien. 305. Soy de tu grupo. Entrar porque tiene un 5. Bien. Ah, muy bien. Luego, por la pecerita, tenemos a... Hola, hola, yo soy Cata y estoy aquí como técnica de sonido y me está acompañando, menos mal. Que está con... Soy Diana y estoy aquí de ayudante de la técnica. Gracias por el apoyo, compañera. Hoy tenemos aquí una fiesta que para que estamos, vamos, podemos hacer un equipo de fútbol casi. Yo sé que te voy a apoyar. O de baloncesto. Mira, ahí es Fatu a tope, muy bien. Yo sé que te voy a apoyar. Y también estoy yo, que soy Mateo, y vamos a darle caña al programa de hoy, que ha venido, bueno, hay un montón de propuestas, algunas de ellas muy cañeras, que ahora nos van a decir. ¿Queréis hablar de alguna cosita así...? Que nos queráis. Mira, mira, Nasira ya tiene la salsa en el cuerpo, ya está moviendo los hombros. Madre mía, qué pena que no lo podáis ver. ¿Queréis hablar de alguna cosita en especial? ¿De qué? Sí. ¿De qué queréis hablar, Matías? ¿Hay algún tema que quieras compartir especialmente de los que tengas por la cabecita? De las empresas. ¿De? Compresas. ¿Compresa? Yo no, sorpresa. De sorpresa. Sorpresa. Digo, vale, bueno, cada una. Sí, estoy sordo, digo, pero... Bueno, de sorpresas las que tenemos aquí preparadas. Mira, Fatu, ¿de qué también quieres hablar? A ver. De comida. De comida. Porque tengo hambre. Muy y bien. Me habéis comprado comida. ¿Y qué te comerías ahora, Fatu? A ver, ¿qué es lo que te apetecería comerte ahora? Un donut. A ver, ¿a Fatu? Patatas fritas. Dime el micro, cookie. Patatas fritas. ¿Y alguna otra cosa? Yo quiero decir algo. ¿Alguna otra cosita? Una dona. Vale. Un zumo. Y un zumo. Madre mía, vaya merienda. Quiero decir algo. ¿Qué quieres decir, también, Matías? ¿Quién me mata en la comida? Porque tengo hambre. Aquí, tú también tienes un poquito de hambre, Matías. ¿Y qué te gustaría comer ahora? Un donut. ¿Y alguna cosa más? Un zumo. ¿Y algo más? Frutas. ¿Y frutas? ¿Cuál es tu fruta favorita? A mí las uvas. A mí la sandía. A ver, vamos a ir a por turno. A mí la sandía y la fresa. ¿Sandía y fresa, Afatu? A mí la sandía y uvas. ¿Sandía y uvas? Y Iclas, a ver, Iclas. Sandía y melocotón. Y los arándanos. Y espera, ¿y Nasira, que también tiene sus frutas favoritas? Sandía. Oye. Y a mí gelatina y frutas. Nos gusta, a todos nos gusta la sandía. Y también gelatinas. Es que... A mí también me gusta la gelatina. De frutas a mí. Y a mí. Y a mí también. La fruta seca. Y a mí me gusta todo. A mí me gustan los frutos secos. A mí me gustan los frutos secos. A mí no me gustan. A mí también me gustan. Porque son arándanos. Porque son muy ricos. Y amorosos. Y amorosos, ¿eh? Oye, ¿y dónde compras los frutos secos? Que yo también quiero esos frutos secos, Fatu. Te los sacas de tu alma. Ah, por eso son amorosos. Ah, pero ya se me acabaron, güey. Cómpreselos. Ah, vale. Pero lo que te estoy preguntando, pero Fatu, ya me lo acabaron. Cómpratelos, güey. Cómpralos para compartir. Cómpratelos para gastártelos en dinero. Cómprate bueno. Una cama. Bueno, pues mira, la camita la voy a pillar luego con muchas ganas porque hoy hemos hecho un montón de cosas. ¿Hoy dónde hemos ido? ¿Os acordáis? Al pabellón del colegio Tenerías. Al pabellón del cole Tenerías, mi cole. Matías. Y mi cole. Y mañana nos vamos de excursión. ¡A Busantina! Excursión a Busantina. ¿Cuándo os vais de excursión a Busantina? ¡Mañana! ¡Mañana! ¿Pero y eso? ¿Todas? Sí. No. Bueno, el quien venga. Claro, entiendo que si estás en tu casa no irás de excursión a Busantina, los de la ¿no? clase de Belén y los de María Ángeles y los de 3 años. ¿El qué, Fatu? ¿Lo puedes repetir? Que los de 3, los de 3, los de 4, los de 5 y ya. Los de 5 y los otros de 5. A ver, ¿y las de 3 años? De las que estamos aquí, ¿quién va a ir a Busantina mañana? Yo. ¿Todas mañana? Ella pero no bueno. Yo sí que voy a ir. Esto ha sido una sorpresa. Oye, ¿y con quién vais a venir? Con María Ángeles. Y con Belén. Y Belén. Y con Belén. Y con Laura. ¿Y esa cara? Con Laura no. Vale. Oye, ¿qué creéis que vais a hacer en Busantina mañana? ¡Jugar! ¡Jugar y divertirnos! ¡Jugar al escondite! ¡Mira, qué guay! ¡Mejor! ¡Sin escondite no hay ningún sitio que podamos escondernos! ¡Sí! ¡Debajo del sofá! ¡Pero el sofá te puede aplastar! ¡Y también debajo de la cama! ¡Y te acuerdas de mí! ¡Pero no hay camas! ¡Sí! Oye... ¿Y qué cosas hay en el local de Busantina? Debajo de la cochera. Muchas cosas. Porque debajo, o sea, para dibujar. A ver, ¿qué cosas hay? A ver, espera, vamos a ir por ordencito. Hay un dragón. A ver, Nasira, ¿qué hay por Busantina para jugar? ¿Puedo decir muchas cosas? Hay una cocinita. Vamos a decir dos cosas cada una, ¿vale? Porque es que si no, allí la gente no va a escuchar lo que decimos. Entonces, a ver, Nasira, dos cosas que te gusten de la Busantina que haya por ahí. Pues me gusta pintar. También jugar a la cocinita. A la cocinita, vale, pintar y la cocinita. Fatu, ¿otros dos cositas que hay en la Gusantina que te gusten? Me gusta hacer el slime. Ah. Y squishies. ¿Qué es eso? Para que lo sepa todo el mundo. ¿Squishies? ¿Qué son los squishies? Son unas cosas que son blanditas. Así que son como plástico. Son para aplastarle y dar hocico. Ah, y que sale, lo chafas y salen cosas así como bolitas brilli, y cosas. Brilli, brilli. Vale. Y muchos tipos de cosas. ¿Qué? Es eso. Es mi turno. Vale. A ver, Iclas. ¿A ti qué te gusta de la Gusantina que de cositas que hay por ahí? Pero era mi dibujar orden. Ir a la cocinita. Vale, ¿y a ti, Matías? Y también los... Irán dos cositas. El rincón de los disfraces. ¿El rincón de los disfraces y algo más? Ya ver. A mí me gusta mucho, por ejemplo... La Plasti. La Plasti también. Y a mí me gusta un juego que hay como de construcciones, que vas poniendo así con bloquecitos, y hacer una torre gigante. También los Legos. Ah, y también hay una cosa súper guay, que no sé si sabéis. Mira, ¿alguien ha visto el arco iris que hay en Gusantina, de madera? Que hay un arco iris. Yo sí. ¿No lo viste? Yo sé que lo vi, es muy divertido. ¿Verdad? Que está súper guay. Pues ese arco iris, ¿sabéis de dónde ha venido? Sí, no. Ese arco iris ha venido de muy lejos, no es un arco iris de aquí. Ha venido de China. Oh. O de Japón. De Japón. ¿De dónde creéis que ha venido? Yo. De China. A ver, Matías, ¿de Japón. De las montañas. De China, güey. De Japón. A ver, espera, Nasira. ¿De dónde crees que ha venido? De los dragones. Del cielo, porque del cielo sale el arco iris. Podría ser. En Japón. ¿En Japón? ¿Y tú, Fatu, de dónde crees que ha salido? España. A ver. Ah, no se sabe. Oye, Cata, ¿nos puedes resolver la duda de dónde ha venido ese arco iris? Pues ese arco iris ha venido de un pueblecito muy bonito que se llama Finlandia. Y ese pueblo está en Colombia. Se ha viajado por un océano ese arco iris. Es que Cata le ayudó a viajar a ese arco iris. ¿Cómo estaba? No, lo estaba cargando. Cata le ayudó a viajar a ese arco iris para que viniera a Gusantina. Pero una pregunta, le estaba cargando el arco iris. No sé muy bien cómo lo hizo, pero sí. Así fue como llegó el arco iris a la Gusantina. Por eso, parece? Lo estaba cargando. ¿Y dónde lo colocaste? Pues está en la zona de juegos. Mira, mañana cuando vengas a la Gusan, lo podrás ver, ¿vale? Te lo puedo enseñar. Oye, y que es que no nos hemos dado cuenta, pero es que ya ha pasado la mitad del programa. No os lo vais a creer, es que claro, estamos tan entretenidas aquí hablando que ya ha pasado la mitad del tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es poner una de las dos canciones, super canciones que habéis propuesto. Mariposita. Para que las descubra vale. Todo el mundo. Carayín. Amores, ¿con cuál empezamos? ¡Con Mariposita! Carayín. Pero sin gritar, por favor. Mariposita. ¿Vale? Con Vamos Carayín. A empezar con Mariposita. Con calma, a ver. Espera, que voy. Por favor, silencio. Sí, silencio. Silencio actual. Cerrar el pico. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Yo. Haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Yo. Haciendo chocolate para la madrina. temazo. Vaya temazo, vaya temazo, vaya temazo que han elegido las peques para deleitarnos. Y aquí seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, en Radio Topo 101.8 de FM, cuando son exactamente las... Mira, justo las 7 y 45 de la tarde del 21 de marzo. Y vamos a continuar... hablando, bueno, antes de continuar y para que no se nos olvide, oye, peques, ¿alguien sabe qué es lo del calderete? No, no, bueno, no. No sé, pero. Perrear. Perrear. Perrear. Pues toda la razón. ¿Quieres que te lo digan, Asira? Genial. Es, vale. Perrear. Maravilloso. Perrear. Pues el calderete es el equipo de fútbol de La Gusantina. ¿Sabíais que en Gusantina había un equipo de fútbol? Sí. Sí, sí, sí, yo sí sabía en los mayores. Los mayores y medianis tienen un equipo de fútbol que van jugando los sábados. Entonces, este sábado, como la mayoría de sábados, también juegan. Y los alevines van a jugar en el Tenerías, donde hemos estado jugando nosotras. Pues ahí van a estar jugando los alevines a las 12 y 45 contra el Pompilianos. Y los infantiles, ¿qué os parece? Pompilianos es un buen equipo. Es un pompeliano. ¿Cómo? Un pompeliano. ¿Cómo, cómo es? Pompeliano. Un pompeliano. Pompeliano. Pompeliana. Pues los pompilianos. Es un cole que hay, igual que el Tenerías. ¿Qué es un Tenerías? ¿Qué es? Pompeliano. ¿Y un Teneriano qué significa? Que el Teneriano. De los días que no toca. Tenerías significa un cole. ¿Qué va a ser más? Se llama Quenteliano. Y luego también el equipo de infantiles juega Infantoli en el Burgo de Ebro. Infantil. A las 10 y cuarto. ¿Sabéis dónde está el Burgo de Ebro? Sí. ¿Dónde está, Matías? Ya no me acuerdo. Ay, si justo se te ha olvidado. Qué lástima. Está en la caca. Ahí está. Está cerquita, es un pueblecito que está muy cerca de Zaragoza. Así que mucha, mucha, mucha suerte para el calderete. ¿Queréis que le cantemos un calderete? Calderete. Calderete. Calderete. Mucho ánimo, mucho ánimo para ellas y para ellos. Y para todos. Mucho ánimo. Para todas y para todos. Y también por... Oye, ¿y de qué os apetece hablar ahora, compartir con vosotros? ¡A perrear! Ah, ese ha sido el primer tema que ha salido cuando les hemos preguntado a las peques. ¡De perrear! Cuando hemos preguntado a las peques de qué querían hablar. ¿Habéis dicho directamente el que habéis dicho? ¡De perrear! Pero no lo han dudado ni medio segundo. Y se han empezado ahí a mover esas caderas, ¿verdad? Oye, ¿y qué os parece pues el perreo? A ver, comentadme. Caderas no, que estamos sentados. No, no estabais sentados, os habéis levantado y habéis empezado a hacer pa, pa, pa. En la Gusantina sí, pero aquí no. En la Gusantina sí. Oye, aquí, ¿qué opináis pues de aquí lo de perrear? Sí estamos perreando. Perreando, pero ¿qué? Hasta la perdón. ¿Qué es perrear? Y después yo. Algo que tienes que mover el culo y ya está. Y hacer el es fácil. Largo. ¿Pero qué haces? ¿Mueves el culo y escribes o qué haces? ¿O para así qué? Escribimos. Escribimos. Escribimos. Así el brazo. Nos las ponemos. Manos, tocan las manos. Y es que las comen tocan las rodillas. Espera. Y después los el culo. Tocan, tocando las piernas y perreando. Y perreando es moviendo el culo para detrás. Uh-huh. Y ya está. Así no es. Es ponerse las manos en las rodillas y después empezar a poner el culo así. Poniéndose de lado. Vale. Una canción de perrear. Después moverse. Oye, ¿y de dónde, dónde habéis aprendido a hacer esto? ¿Dónde lo habéis visto? Mucha gente. Gente lo hace, mi hermano lo hace. Toda la gente que quiere lo puede hacer. No le pueden mandar. Y a nadie familia, nadie lo hace. Porque yo tengo muchas ganas de comer helado. Pues no lo digas muy bien. Ya. Gracias, Fati. Y quiero comer frutos secos, que son más ricos. Y yo tengo hambre. Y yo no quiero comer nada. Una canción de perrear. Ayúdame. Es que, bueno, habíamos elegido otra canción, pero no es mucho de perrear. Si queréis la podemos cambiar y podemos bailar un rato al final del programa. Y después caeremos. ¿Qué canción os gustaría para bailar? ¡Shakira! ¿Pero de Shakira cuál? Shakira es la canción. Es esa, sí. Pero esta no es mucho de perrear. No es perrear, pero aunque sea es bonita. Vale, pues si queréis la pondremos luego. Y para hacer, hasta que llegue ese momento, también habíais hablado de, bueno, habíais hablado de frutas, frutos secos, animales. Y luego también había otra cosa que os quería preguntar, que os lo he preguntado antes, que hoy, 21 de marzo, es el día contra el racismo, si no me equivoco, ¿verdad? Y entonces la pregunta que os había hecho era, ¿alguien de aquí sabe qué es lo del racismo? No, lo sabías dicho, creo, pero es que no me acuerdo. Y yo tampoco. ¿Tú? Ni yo tampoco. Yo me acuerdo, pero lo guardo. Lo tienes que decir, si no, ¿para qué te lo ha dicho? ¿Para que te lo guardes o qué? Yo no me acuerdo nada. Yo parezco la calle. Pues que te lo diga Marcos, eso es fácil. Se lo dices a Marco y se llama Marco y Polo. Y se lo vuelves a decir a Marco si te lo dice. Pero yo tampoco tengo todas las respuestas, no te pienses. Yo hay muchísimas cosas que no me sé. O sea, hay veces que pues se lo dice a otra gente y ya está. Eso es, nos podemos ayudar de otras personas. Hay mucha gente. La hay mucha gente que sabe mucho. Luego la pondremos, Fatu. Hay mucha gente que sabe mucho sobre esto. Pero el racismo es cuando hay personas a lo mejor que se piensan que porque son de un color diferente o han nacido en un sitio diferente, pues son mejores que el resto. No, eso no tiene que ser así. Todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer lo que quiera y puede hacer espera, que está hablando Nasir, a ver. Y todo el mundo puede estar bonito, feo, pero se puede cambiar y después él te lo puede decir a ti. En la Gusantina, por ejemplo, hay alguien que, por ejemplo, que porque sea de un barrio diferente puede hacer más cosas que otro, o todo el mundo puede hacer las mismas cosas. Todo el mundo puede hacer las mismas cosas porque es persona como tú, o si no, a ti tampoco puede hacer las mismas cosas. O si no, a ti tampoco te van a dejar probarlo. ¿Y a mí? Sería un poco injusto, ¿verdad? Sí. Claro. ¡Es injusto! Oye. La vida tiene que ser para todos. A tope contigo, Nasira. Vamos. Nasira for president. Y después, ya tenemos candidata. Y después queremos... Candidata. ¿El qué, Fatu, perdona? ¿Y después queremos? ¿Comemos o qué? Pues dentro de poco podrás comer, pero ya será en casa porque, oye... Es que ya se ha pasado casi el tiempo del programa, entonces, antes de que termine el programa del todo, si queréis podemos hacer una ronda para enviar besos y abrazos o lo que nos apetezca a las personas que nos estén escuchando, a alguien especial que queramos enviarle el besito, el abrazo. Por ejemplo, Nasira, ¿tú a quién quieres? Yo se lo quiero enviar a todo el mundo que está viendo este vídeo para que lo puedan ver y escuchar, y así me alegraría mucho porque es que me gusta mucho que vean mis cosas y eso. Qué guay, pues para allá que lo enviamos. Muy bien, Nasira. ¿Alguien más quiere enviar un beso, un abrazo, un algo a alguien? Yo. Matías, a ver. ¿Te lo quieres pensar mientras? A toda mi familia. Muy bien. Y a todo el mundo. Y a todo el mundo y a todo el mundo. Todo. Cada una a la que le apetezca. Muy bien, gracias, Matías. ¿Y tú, Iglas, a quién le quieres enviar un besito, un abrazo, una dedicatoria? A mi madre. ¿Muchos besitos? ¿Y alguien más? A mi madre. Has dicho a tu familia. Y a mi caca. A ver, Fatu, ¿a quién le quieres enviar una dedicatoria? A mi abuelo. Ah, muy bien. Es que me había parecido escuchar otra cosa antes. O sea, que caca es tu abuelo. No, creo. Es que ha debido ser que como vamos con cascos lo hemos oído mal. ¿Cómo había dicho cascos? Habrá sido eso. Oye, pues para, como ya queda muy poquito tiempo, vamos a poner la última canción que habéis elegido, ¿vale? Y luego ya despediremos el programa, les mandaremos muchos besitos a todo el mundo. ¿Os parece bien? La canción, sí. Venga, vamos a poner la segunda canción, por favor, ahí en el equipo técnico. Enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudas que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo. La sonrisa tuya es mi realidad. Quererte sirve en este dolor, hazme que me sienta dolor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vacía. Lo que no sé, una nueva otra mejilla. Aprender a perdonar este sabio, que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelen las heridas. Siempre entre el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad, que estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, dolor hace que me sienta dolor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia, dolor hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Toda y ella medio. No mientas que tú no has cantado ni un poco. Yo he cantado toda. Cantado las dos, espectacular. Podéis hacer un dueto mágico increíble. Yo he cantado toda y habrá todo. Una que sea de perreo. Lo primero. Pues es que no has cantado nada porque solo estaba cantando una para ti y después no cantaste ni un pepino. Oye, Fatu. Hombre, pero por lo menos ha cantado y más rápido que ti. Perdón, chiquis. Me parece que habéis cantado las dos muy bien y además cada una habla de lo que ha cantado ella. Tú, Fatu, ¿qué tal? ¿Te has sentido bien cantando? ¿Te ha gustado cómo has cantado? ¿Y tú, Nasira, te ha gustado cómo has cantado? A mí bien, pero lo que único que me ha gustado es que Klaas creo que no ha cantado nada. Pero tú has cantado y te lo has pasado bien cantando. Sí, pues cada una disfruta de su canto y ya la otra persona no nos tiene que importar tanto. Yo no he cantado ni un pepino. Claro. Claro, mira, y yo tampoco he cantado. Bueno, chiquis. No, tú no has cantado ni un pepino. Yo tampoco porque no me la sé. Pero bueno, ¿sabéis qué? Que como nos queda un minutito, es que realmente solo nos da tiempo a decir que esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos a todas las personas que estáis al otro lado. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30 y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! ¡Adiós! ¡Abrazos y besitos! ¡Adiós, abrazos todo el mundo! Besitos a adiós, todo adiós, el mundo. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Que lo disfrutéis. Muchos besos. Y abrazos. ¡Abrazo! ¡Quiero un abrazo! Si voy a ser capitana, no preciso... ¡Póntelo, póntelo que hay!